Mira, güeñecito, mira, güeñecito, chiquitito, feo, redondito, de los bigotitos negros, de los bigotitos negros, bien caigan, bien caigan. Mira, güeñecito, mira, güeñecito, chiquitito, feo, redondito, de los bigotitos negros, te caigan, hinche. Que ropa caiga, que ropa caiga. Que chanto con ella, que chanto con ella. Pura salir mansión, pura salir mansión. Carabo en la feria, meo, carabo en la feria, meo. Taca lejos, meo, que chanto con ella, pura salir mansión. Epe pon a carabo, epe pon a carabo, feria, meo, caiga. Trafía que no fue menor, que chucarabinero, que chucarabinero. Alto mi señor, muéstrame su guía. Pipi en uno, que chucarabinero, que chucarabinero. Perdone a mi carabinero, pero ay, perdone mi carabinero. Por ahí atrás viene mi patrón, por ahí atrás viene mi patrón. Venga, yo ven, que chucarabina, guardo con no ven, ven, guardo con no ven, ven, que chucarabinero. Ey, busca en la fe, meo, rumelan, carao en la feria, meo, amun cayo, amun, imperial caña, tatraica, que busca en la feria, meo, amun caña, amun, y busca en la fe, meo, quintilla, carajo en la feria, meo, carajo en la feria, meo. Ramto ya huelga, usted no me ha visto, un indecito chiquitito feo, de los bigotitos negros, bien en caña, carajo en la feria, meo. Ramto ya huelga, que su carabinero, que su, se caen ahí, che, puras tu colen, te busco en la feria, meo, ni puras ahí, macho. Hey, me caen a fe, meo, y nace ya neo, y nace ya neo. Niña fuiste a auto, niña fuiste a caballar. Mire que son bonitos los güeyes, véndame los güeyes. Indecito chiquitito feo, de los bigotitos negros. Bien, neo, niña fuiste a caballar. Me caen a fe, meo, fende que no fe, man. Gañé por esa imagen, te caigas. Nalia no estoy, Nalia no estoy. Nadie pura traición, por si yo me caiga, por si yo me caiga. Femo caiga, femo, mato, mato caiga, y te voy a ver. Te mugo en la guardia, meo. Femo caiga, femo, jamón caiga, jamón, que pelo quería, meo, que pelo quería. Cachar, cachar con no pun, cachar, cachar con no pun, nadie bigotito negro. Kakinya fitater no, ilyakan no vemon, ilyakan no vemon. Fola si paletun, fola si paletun. Pelu keria mo, kata via kono tono, kecuk karabineru, kecuk karabiner. Perdone mi señor, usted no me ha visto un indecito chiquitito, feo, redondito, de los bigotitos negros. Piene una, kecuk karabiner, quien vuestro la es, no, quien vuestro la es, no. No, mi carabinero, pipí, vingo. Perdone mi carabinero, usted no me aceptaría un saguito, pipí, vingo, que su carabinero. Femo caiga, femo, potu, tu me quetón, potu, carabinero, incho, potu, tu me quetón, chica, indecito chiquitito feo, de los bigotitos negros. Esa es la historia. Puta que le gusta.